Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2500 programas de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias, quiero arrancar el programa dándole las gracias pues a tanta gente que ha hecho posible que esto ocurra y que lleguemos hasta acá. En primera, pues a Radio Fórmula, todo el equipo de Radio Fórmula que pues nos han apoyado durante estos 2500 programas para que saliéramos al aire. A todos los colaboradores que han pasado y a todos los que actualmente están con nosotros, Laura Alcalá, René Bernal, bueno, a todos nuestros patrocinadores que también son colaboradores, Carlos Vázquez, Mario Montalvo, Grupo Sadassi, Juan Enrique Pérez, en fin, la verdad que la lista sería enorme y prefiero ya mejor no seguir diciendo, pero pues simplemente es un agradecimiento y sobre todo a usted que nos escucha y que nos ha aguantado y que nos ha apapachado y que nos ha traído hasta este punto. Créame que la misión que nos hemos impuesto en este programa pues es de que todos crezcamos, que todos aprendamos, que todos traigamos los temas, testimonios y la información que nos haga aprender para ser simplemente mejores personas, mejores empresarios, mejores ciudadanos. Ese es el objetivo de Fórmula en los Negocios. Y gracias, 2500, ojalá lleguemos a los otros 2500 y así nos la llevamos de un cuarto en cuarto, ¿no? 2500 es un cuarto de programa. De 10,000. Ah, claro. Cuando llegue, sí. Bueno, pues es una buena meta, ¿no? Llegar a 10,000 programas. Sí, claro que sí, Robert. Sí, quién sabe si llegue yo, pero bueno, ahí es. Yo creo que Fórmula en los Negocios ahí estará. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Esta es la emisión número 2500 y vamos a festejar, por supuesto que vamos a festejar. Ya le tendremos a usted noticia de nuestros festejos, pero de que vamos a festejar, claro que lo vamos a hacer. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. Que bueno, Laura, ¿te acuerdas del primer programa? ¿Cómo no, Robert? Claro. ¿Cómo olvidarlo? Qué emocionante, pánico, ¿no? Escénico. Miedo teníamos. Pues sí, más que nada, ¿quién nos escucharía? Ya no teníamos la retroalimentación como cuando una conferencia, que tienes los gestos y las caras pues sí, de aprobación o de duda o de sorpresa cuando tienes un auditorio y tienes a la gente enfrente, ¿no? Sentarse en una cabina hablándole a un micrófono sin tener a nadie enfrente, pues es un reto, es una sensación pues diferente. Y pues hay que imaginarnos lo que estamos provocando al hablar y pues con la esperanza de que pues el origen de este programa siempre ha sido la esperanza de mandar un mensaje positivo, un mensaje en el que abramos esa oportunidad de reflexionar y de analizar nuestro día a día para hacerlo mejor y hacerlo mejor con las herramientas que todos los días en los programas procuramos traer a la audiencia. Bueno, te haría una pregunta. ¿Me permites que te haga una pregunta? Claro, Robert. ¿Qué has aprendido uf en estos 2500 programas? Bueno, sé que no has estado en los 2500, pero sí, como si hubieras estado en los 2500. ¿Qué has aprendido? Pues el hecho de tener que estar investigando, estar leyendo los documentos. Y qué curioso que me preguntes eso, porque hoy en la mañana precisamente estaba yo pensando en eso. Bah. De los beneficios que me ha dado reflexionar sobre cada uno de los temas que hemos tocado aquí en el radio. Y que ese mensaje que del que estaba yo hablando hace ratito, que procuramos llevar a la audiencia, pues es un mensaje que también a mí me ha llegado, ¿no? Y que es un mensaje que me ha dejado valores, principios, cambios en mi vida que poco a poco he estado aplicando porque me la creo, me la voy creyendo conforme la voy repitiendo, la voy diciendo, y ha sido un gusto tremendo. Y te digo me la creo porque muchas veces esto es como leer un buen libro que lo cerramos, lo guardamos nuevamente y se nos olvida todo lo bueno que aportó a nuestra vida y regresamos a nuestros hábitos anteriores. Pero cuando vuelves a tomar ese libro y lo vuelves a leer bajo otras circunstancias y otros momentos de tu vida, empiezan a caerte ciertos veintes y empiezas a hacerlo tuyo. Empiezas entonces a creértela. A eso me refería yo. Entonces lo empiezas a vivir, lo integras a tu manera de ser, a tu manera de pensar, a tu manera de actuar. Y pues si es algo positivo que sientes que te está haciendo bien, que te brinda más paz, te brinda más tranquilidad, te brinda más equilibrio, más estabilidad en la vida, pues bienvenido. Oye, pues si eso hemos logrado con los programas contigo, amigos Radio Escuchas, y también a usted algo de lo que dijo Laura le ha caído el 20, pues estamos más que pagados, porque créame que lo más importante para nosotros son ustedes, nuestros Radio Escuchas. Bien, nuestros patrocinadores también, porque ellos hacen posible que económicamente este programa siga al aire. Pero usted que nos escucha es el que lo hace posible que estemos al aire de corazón, con el corazón en la mano para traerle a usted. Mire, lo que yo puedo contestar a la pregunta de qué he aprendido, para mí es algo un tanto importante, encontrarle sentido a lo que hago. Ese sentido de aportarle a usted algo que pueda transformar su vida, con eso estoy más que pagado. ¿Mi vida se ha transformado? Sí, muchísimo. Y también gracias a tener la oportunidad de estar frente a un micrófono trayéndole esta información. Pero bueno, gran día, viernes, haga usted lo que quiera, fin de semana crioterapéutico, acuérdese, todavía andamos en calor, aunque la temperatura ya está muy agradable, ¿no? Amanecemos a 26, 25 grados, todavía llegamos a los 36, 37, pero yo creo que ya viene la temporada linda de Mérida. Bueno, todavía nos faltan meses de calor, ¿no? Septiembre, la lluvia, los huracanes. Pero bueno, aquí estamos, vivitos y coleando para servirle. Un gran tema el que traemos hoy, ¿no? Hablando de las Olimpiadas, hoy se apaga, el domingo se acaba, es que se le apagó la computadora. Pues sí, y además este fin de semana es el último fin de semana. Sí, se acaban las, de vacaciones también, se acaban las vacaciones, se acaban las Olimpiadas. Y bueno, yo creo que hay que reflexionar y aprender qué nos trajeron las Olimpiadas, qué aprendimos de ello. Hay una gran polémica alrededor de los atletas mexicanos, la organización y lo que ha pasado. Y fíjense, amigos, la reflexión que yo hago, primera, es que nuevamente caemos en castigar al que se equivoca, en lugar de aprender de los errores. Y eso, amigos, es verdaderamente triste y lamentable, porque si no aprendemos de los errores, estamos supeditados a seguirlos cometiendo los mismos eternamente. Porque no aprendes, porque nos quejamos, culpamos, castigamos, y eso, amigos, inhibe el aprendizaje de nuestros errores. Y esto va, pues, para ambos lados. Yo creo que los atletas, hay que aplaudirles el esfuerzo, el entrenamiento. Ellos sí se han transformado. Que no lograron traer medallas, pues bueno, quizás será cuestión de tiempo, de perseverancia, de seguirse preparando, de seguir buscando a los atletas que sí estén en condiciones de traernos esas medallas, de cambiar las estrategias, de hacer un nuevo plan, pero siempre viendo para adelante. Del lado de nuestros coordinadores, o no sé cómo se le llama, la comisión, la CONADE, pues yo creo que la lección es importante de aprender que deben de volcarse hacia los atletas, no hacia sus intereses personales, si es que así fue, porque todavía habrá que demostrárselo o probárselo. Que reconozcan en qué se equivocaron para que puedan aprender ¿Es simple la mecánica? ¿Se requiere de mucho valor? Sí, reconocer que te equivocas se requiere valor. Y más en esta sociedad que castiga al que se equivoca, al que comete errores. Y tristemente les voy a decir algo, los seres humanos vamos a cometer errores. Sí, siempre, porque no somos perfectos, somos perfectibles, pero siempre vamos a cometer errores. ¿Qué hay que hacer con ello? Aprender, principalmente para no cometer los mismos tantas veces y para que el nuevo error que nos acompañe, pues que sea un aprendizaje también para lograr y cumplir nuestros objetivos y nuestras metas. Yo creo que ese es el mensaje de la, por lo menos de mi parte, para lo que respecta a las Olimpiadas. Y vamos a hablar de qué lecciones sí nos trajo Michael Phelps. Fíjense, ¿por qué Michael Phelps? Pues porque es la estrella de las Olimpiadas. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este programa. Pues especial, pues sí, porque 2500 no lo vamos a volver a cumplir, porque ya pasó. Espero que lleguemos a cumplir lo doble, lo triple, lo cuádruple. Pero 2500, pues es un bonito número, ¿te gusta? Sí, claro que 2500, sí. 2500, si lo divides en días, pues son los 8 años y cacho que llevamos al aire. Así es. Es un adolescente, es un niño que está saliendo de la primaria. ¿A los cuántos años sales de la primaria? A los 11, 12, ¿no? Que vas a la 12, secundaria. A los 12, creo. Sí, y ya entras a secundaria. No. A los 12 sales de la secundaria. Ah, no. Ya me revolví. Sí, a creo los que 6 sí. años entras a la primaria. Sí. Y son 6 años de primaria, ¿no? A los 14 sales de la secundaria para entrar 6 y 6, a la prepa. 12, claro. Pero bueno, es un niño. Fórmula en los negocios. Todavía tenemos mucho que aprender. Y espero que sea junto con usted. Quiero dar las gracias a quien nos acompaña, a Juan de Dios Rincón. Un agradecimiento también fraterno. Él ha estado con nosotros los parte de los 2500, porque él no está en la operación los sábados, pero de lunes a viernes Juanelo siempre nos ha acompañado. Le doy un agradecimiento y le mando un cordial saludo. Él está en la cabina y también en la música, que pues se ha hecho famoso Juanelo con la buena música que nos ponen los cortes comerciales. Buen rock and roll, como siempre. También quiero agradecer a Manuel Huicaf, que está en la cabina de grabación, que también ha hecho posible que este programa llegue a estos 2500. Y bueno, ellos porque están ahorita aquí en el equipo de operación de Radio Fórmula, trabajando para usted. Y también agradezco a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, nuestro community manager, que también ha estado acompañándonos a nosotros a través de Adibor. Adibor ha estado como patrocinador nuestro y socio estratégico. Ya va para 5 años. Oye, qué rápido se pasa el tiempo. 5 años con nuestros amigos de Adibor. Los hemos visto crecer, los hemos visto. De veras, es una empresa, es un emprendedor, el ingeniero Fernando Santa Cruz, que también viene aquí los sábados cada 15 días a platicar con usted. Pero bueno, gente que ha hecho posible que esto sea, lleguemos a esta altura. También gracias a usted que nos escucha y quédese con nosotros que tenemos, déjeme darle una mención también a mis amigos de Sadasi. Pues llegar a 2500 programas, ellos han estado desde el principio patrocinadores estrellas de este programa. Déjeme recordarle que Avenida Yucatán Privada Residencial es el nuevo fraccionamiento de lujo y una gran seguridad para tu familia vivir en esta privada residencial. Ubicada en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, te permite el mejor acceso y cercanía a diversos centros comerciales, hospitales, universidades. Así fácil y rápido acceso al anillo periférico. Avenida Yucatán Privada Residencial te ofrece los modelos Santana y Santa Lucía de dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada con refrigerador y estufa. Lo he dicho tantas veces que déjeme decirle que son unas residencias de maravilla. Y además déjeme decirle que en junio aperturaron la segunda y última etapa del fraccionamiento. ¿Qué quiere decir? Que se van a gastar las casas. No te pierdas la oportunidad de tener el mejor hogar para tu familia y la mejor inversión. Tienen área social, areneros, juegos infantiles, piscina. De veras, un parque esplendoroso. Le pusieron unos árboles hermosos. Usted puede salir a caminar, andar en bicicleta, los niños jugar con toda la seguridad. Es una privada residencial que tiene vigilancia las 24 horas, los 365 días del año. Así es de que vas a vivir verdaderamente seguro, feliz. Y pues, ¿qué te puedo decir? Acude a nuestros amigos de Sadasi. Ellos tienen asesores especializados que te van a ayudar a escoger la mejor opción. Márcale 688-6678, porque recuerda, Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Oye, deberíamos de hacer una cena. Pues siempre hacemos pachangas, ¿verdad? Deberíamos de hacer una cena con todos nuestros patrocinadores y invitamos a algunos radioescuchas, a los fans que también nos han acompañado. Oye, hay fans que nos han acompañado todos los programas. No, digo, que me acuerde, doña Petronila, doña Patti, Patricia. Le mandamos un saludo si es que nos está escuchando. Y bueno, hay muchos que vamos a ir mencionando conforme vayamos avanzando en este programa. Me acompañan Laura Alcalá, coach de negocios y ontológico, certificada de Newfield. ¿Qué se siente eso tú? Muy bien, Robert. Otro aprendizaje muy grande. Otro aprendizaje. ¿Ya cuántas certificaciones llevas? Dos hasta ahorita, dos. Pero bueno, el tema de hoy, Robert, que también tiene mucho que ver precisamente con el aprendizaje y pues las lecciones de vida que nos comparte Michael Phelps fuera de la alberca. Y esto es una entrevista que le hicieron al entrenador de Michael Phelps a través de The New York Times. Y habla de algunos puntos importantes que son para él, para darle un sentido a su vida. Fíjate que a pesar de ser famoso, bueno, aparte de haber ganado cuántas medallas anteriormente, aparte pues de las que ya lleva acumuladas ahorita. Es el que haga 26 medallas de oro. Ya de por sí la fama lo acompañaba, los premios los tenía, los millones, porque pues estable económicamente ya estaba. Sin embargo, Robert, él se enfrenta a un problema de una crisis de existencial. Y le llamo así porque cuando no le encuentras sentido a tu vida, no hay nada que logres saciar la existencia, esa duda, es el por qué estamos acá. Y esto lo hemos escuchado tantas veces. En coaching tuvimos personas que nos compartieron que tenían un éxito profesional, un éxito económico, tenían la mejor familia, tenían unión entre ellos, todo. Sin embargo, no encontraba sentido a su vida este testigo que nos compartió esto, y así vimos varios casos. No es la excepción de Michael Phelps. Entonces, yo me voy hacia las preguntas de qué es lo que sucede con el ser humano que, teniéndolo todo, con tanta seguridad, sin faltarle nada, sin tener que esforzarse, sin tener que estar haciendo trabajos que no le gustan, todos los días tiene una cama donde dormir, un techo. ¿Sí me explico? Yo creo que eso se da. Miren, amigos, por ejemplo, Michael Phelps, pues tiene todo el dinero que quiere a la edad que tiene. Pues, ya va a poder vivir sin trabajar por el dinero que ya tiene. Obviamente, si lo administra bien. Tiene fama. O sea, todo el mundo lo quiere hablar con él, todo el mundo lo quiere conocer. todo lo que el mundo exterior le puede dar a una persona lo tiene Michael Phelps. Y su entrenador Bob Bowman dice, eres la persona más infeliz que conozco, porque no es feliz. Y ahí es donde estriba, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en una persona? ¿Cómo es que el medallista más grande de todos los tiempos pudiera sentirse así? El éxito no equivale a plenitud, ni el fracaso es sinónimo de desesperación. ¿Sí me explicó? O sea, el fracaso tampoco te lleva a sí, de que ya estás perdido, de que ya no, no tienes remedio, claro. Esta paradoja no es exclusiva de Phelps y yo creo que a mucha gente nos ha pasado en alguna parte de la vida. Y aquí la doctora Elizabeth Lucas, en su libro, también tu vida tiene sentido, se trata de un mal de la época moderna. Esto también lo trata nuestro amigo Julio Olaya en su libro Del conocimiento a la sabiduría, donde nos platica que por esta vida moderna, la rapidez, la velocidad, el materialismo, el correr por tener más, el correr por simplemente obtener cosas materiales, dinero, la fama, creemos que nos lleva a la felicidad, sin embargo, perdemos el camino interior, perdemos esa conexión con nuestra alma, y es cuando ya no encontramos sentido de lo que hacemos, y yo creo que eso es lo que le pasa a Michael Phelps, o le pasó, porque ahorita vamos a ver tres frases que él dijo que lo determinan y que lo regresaron y lo trajeron, y bueno, pues otra vez en estas Olimpiadas de Brasil está siendo la estrella fundamental, pero con otra mirada. Si ustedes analizan los primeros triunfos de Phelps y los de ahora, tiene otra mirada, tiene otra actitud. Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, viernes, gracias a Dios es viernes. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Diplomado en liderazgo efectivo. Miren, nuestros amigos de GM Consultores, que es una organización de recursos humanos y que nos ha invitado a Laura y a mí a participar con ellos en este diplomado. Nosotros vamos a dar un par de módulos dentro del diplomado, pero mire qué importante es. Yo lo invito a que tome información y se tome el diplomado. Es algo. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más y ser mejores, eres un líder. Eso lo dijo Jack Welch. Cada una de las unidades reforzamos nuestro lema, capacitación útil y con sentido humano. Yo creo que esta parte es fundamental en el contenido de este diplomado de liderazgo efectivo. El sentido humano es lo que le da un distintivo especial a este diplomado. Este diplomado tiene varias cuestiones que lo hacen diferente a todos los demás diplomados que hay. Es una tropicalización de temas y ejemplos. Tropicalización quiere decir que son traídos a nuestro propio lenguaje, a nuestro propio entendimiento. Tiene un alto nivel de los consultores que participan con amplia experiencia. Método de resolución de casos es algo muy importante porque se ha demostrado que es la manera más rápida de aprender. Resolución, calidad, precio, sobre todo el precio. Yo lo invito a que cheque los precios de este diplomado y luego lo compare con los demás. Y además el valor que agregamos a todos los que participan en el diplomado. vale la pena que usted le eche una mirada. Servicio de posventa, reuniones, fíjese, esto es importante. Después del diplomado, usted va a tener oportunidad de tener reuniones de seguimiento 45 días después en una conferencia más un taller de 4 horas para darle seguimiento al aprendizaje. Eso es importante. Y la garantía de GM, todos los consultores deben ser evaluados arriba de 80. Ándale, te la pusieron buena, ¿eh? Mire, le voy a dar los datos para que usted se comunique con nuestros amigos de GM Consultores. Iniciamos el 30 de septiembre, horarios viernes y sábado, viernes de 4:30 a 8:30 de la noche, sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Son 80 horas del diplomado. Yo le voy a dar los teléfonos para que usted se comunique con nuestros amigos de GM Consultores. 90 es el teléfono 9999-231604. O el 923-2496, que son las oficinas, o escríbales al correo GM Consultores M, le repito, gmconsultoresm@gmail.com. GM Consultores, capacitación útil y con sentido humano. Bien, me acompaña Laura Alcalá y ya me está echando ojos de coach. Fíjate, ¿con Robert, qué seguimos? Pues continuamos con el tema. Y bueno, nos estabas comentando la parte en la que Michael Phelps también pasó por la búsqueda de sentido en su vida. Y fíjate, Robert, yo tendría una duda. ¿Por qué será que le sucede más a las personas que lo tienen todo? No creo. Porque sí hemos leído varios casos, hemos escuchado de varios casos de muchas personas que dicen, bueno, ya lo logré todo, ya logré la casa, ya logré la familia estable, ya logré poder pagar deudas, poder solventar todas mis necesidades, incluso hasta algunos lujos por ahí de vacaciones, etcétera, pero que no encuentren sentido. Ahora, ¿qué sucede? Me gustaría invitarte a esta pregunta, ¿no? ¿Qué sucede con las personas que están en esa lucha todavía? Yo creo que aquí hay dos cosas que quiero reflexionar con lo que me dices. Primero, las personas que digamos tienen el éxito como lo entendemos nosotros, porque ya tengo dinero, tengo todo, tengo fama, tengo, es cuando se dan cuenta que eso no les da sentido a la vida. Los que estamos en la carrera de que, oye, yo cuando sea rico voy a ser feliz. Pero los dos van en el mismo camino. Los dos no encuentran sentido a lo que hacen. Eso está más que demostrado. Domina en el mundo esa sensación de falta de sentido. Y lo podemos ver porque hay guerras, hay diferencias. Ve a nuestro país, hay corrupción. Cada vez hablamos, cuando tú oyes hablar acusando a uno al otro, los dos tienen la verdad, los dos tienen, es increíble la división, el separatismo en el que estamos viviendo, esa diferencia entre ricos y pobres es cada día más grande y nadie, ni arriba ni los de abajo, son felices. Eso es lo que nos lleva a eso es lo que he aprendido de ver el mundo de esa manera, en que no encuentran sentido a lo que hacen. Y por eso llevamos la sociedad y el mundo en ese camino. El que ya tiene la riqueza, pues se da cuenta que no lo encontró. El que está en el camino para llegar a ser rico, tiene la esperanza de encontrarlo. Tiene la esperanza de encontrarlo, pero no lo va a encontrar. Entonces, los dos están en ese camino de no encontrar sentido. Acuérdate de lo que decía Víctor Frank, el autor del libro El Hombre en Busca de Sentido. Que, por cierto, es uno de los libros que Phelps leyó durante su rehabilitación, porque él, después de las últimas Olimpiadas, cayó en este proceso. Según mencionó el entrenador, obviamente, de la revista, Esta frustración se manifiesta, fíjense amigos, en el aburrimiento, la indiferencia, la falta de metas, la sensación de falta de sentido, el vacío interior, la apatía, el desaliento y la insatisfacción ante la vida. ¿A usted le ha pasado eso? Déjeme decirle que sí, a todos nos ha pasado. Lo primer paso importante para encontrarle sentido a su vida es reconocer que eso nos ha pasado, que nos duele, pero que ahí es donde tenemos que empezar a aprender. Ahí te fíjense, aquí les vamos a compartir tres claves, frases que dijo el tiburón de Baltimore para recuperar el sentido. La primera frase dice: claridad en tus valores. Y él dijo: sé que no serán 8 medallas de nuevo. Si tú quieres compararme con eso, esa es tu decisión, no la mía. Yo estaré ahí para lograr las metas que tengo en mi mente y en mi corazón. ¿Sí te fijas la diferencia? Sí, que no lo hace por el exterior, lo hace por él mismo. Correcto, esa es la clave. Va por las mismas 8 o 10 o 15 medallas, qué sé yo. Pero a él no le importa que sean 8 o que sea una. A él le importa cumplir la meta que él se impuso. No la que el mundo exterior, como eres el tiburón de Baltimore, pues tienes que ganar 10 medallas. No. Tienes que convencerte de que eres capaz. Y para que tú puedas determinar qué es lo que tienes en tu mente y en tu corazón, tienes que enfrentar a conocerte a ti mismo. Con el primero que te tienes que enfrentar es contigo mismo. Enfrentar una competencia con un sentido de vida en mente le brindó al medallista una madurez mental y espiritual. Eso es como lo puede definir la psicóloga que hizo este análisis. Una cosa que antes no tenía. Antes, ¿cómo llegaba Michael Phelps? Pues arrasar, porque tengo que ser el número uno, el mejor. Así como los militares, ¿no? Aunque no, así es. No tenía, son las órdenes que le habían dado. Sí, sí, muy buen ejemplo. Y por eso lo haces sin sentido. Eres agraciado como Michael Phelps, de que tiene un cuerpo, pues, dotado para nadar. Por eso le gana a todo mundo. Pero hacerte consciente que lo tienes y para qué lo tienes es lo que ahora lo hace feliz a él en lo que hace. ¿Sí notas la diferencia? Es sutil la diferencia, pero es esa conexión con tu interior, con tu alma. Es el sentido en el que lo haces. Exacto. Es tu alma la que debe de estar al frente de lo que haces. Y bueno, es a veces complicado hablar de eso, es filosofar. Alguno de mis amigos, cuando platico de esto, me dicen: es que tú ya te eres filosofeas mucho. Y le digo: bueno, ¿y por qué no? Si eso nos puede encontrar, llevar a tener sentido a la vida, ¿por qué no? Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, es viernes, haga lo que quiera. Sé que va saliendo de trabajar, bueno, todo mundo, o bueno, no todo mundo, algunos todavía van al fin de semana, último fin de semana de la temporada, para disfrutar de la playa. El pronóstico del tiempo es pues ya saben, lluvias dispersas en esta época, en la tarde es cuando caen las lluvias. Hay que estarse preparados nada más. Si usted maneja en pavimento mojado, pues tome precauciones. Si usted está en la playa, pues quédese en la playa, no le pasa nada con el agua. Y a disfrutar este último fin de semana de vacaciones, porque el lunes ya todos los chamacos regresan a la escuela, aunque algunos ya entraron, ¿no? Universidades y algunos, pero se acaban las vacaciones oficialmente este domingo. Y también lo que a mí me encanta y me agrada es que ya está el fútbol americano, así es que empiece a programar sus partidos de fútbol americano. Pida permiso para que lo dejen ver fútbol americano. Porche bien, lave los trastes, barra el patio para que lo dejen ver el fútbol americano. Son consejos de puritita experiencia. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. National Soap. Mire, en la semana estuvieron nuestros amigos de National Soap, Farik, Cetina y Araceli. Qué linda pareja, qué linda compañía. Les acaban de dar otra certificación de Best Work to Place. Ay, no. Ahorita le digo, esta certificación de Best Place to Work. Perdónenme ustedes, se me olvida más si están en inglés. Pero ahora se las dieron el Best Place to Work por la equidad de género. ¿Qué quiere decir? Que ellos cuentan con un porcentaje muy alto de directivos y de mujeres que trabajan en la organización, y eso, amigos, es algo fundamental para que la empresa encuentre ese equilibrio. National Soft es una de las primeras empresas desarrolladoras de software en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo. Nos comentaba Farike que están instalando Soft Restaurant en la cadena Palace, en Jamaica, en todo el Caribe. O sea, ¿te imaginas qué de veras que qué gusto tener patrocinadores como National Soft? Le voy a decir por qué. Porque aprendemos de ellos, porque están haciendo las cosas muy bien hechas, las cosas de lo que platicamos en este programa. Y mire, ¿quiere usted chamba? vaya con nuestros amigos de National Soft, 941-5077. Márqueles, haga una cita. ¿Están contratando gente? Sí. Necesitan programadores. ¡Mujeres! Así es de que, sé que hay pocas, pero si nos está usted escuchando y es programadora y estudió alguna carrera en computación, márqueles. 941-5076, The Best Place to Work, National Soft, en equidad de género. Bueno, me acompaña Laura Alcalá y tiene su ventana ecológica. Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana ecológica desde donde mirar la ecología y desde donde protegerla. Y bueno, hoy vamos a hablar de las pilas y el efecto en el medio ambiente. Es importante saber que las pilas contienen cierta cantidad de metales pesados como el cadmio, mercurio, plomo, que son sustancias nocivas ya que representan un peligro potencial en nuestra salud y el medio ambiente. Los principales problemas derivados del consumo de las pilas son, pues, el deterioro del medio ambiente producido por la toxicidad de sus componentes, el agotamiento progresivo de las materias primas utilizadas en su fabricación, el peligro potencial altamente contaminante para el agua, aire y tierra. Las pilas, cuando se descartan con el resto de los residuos, terminan en basureros o rellenos sanitarios, pudiendo quedar expuestos a incendios, a reacciones químicas incontroladas que afectan las capas del agua, el suelo y el aire. Por eso, amigos, es muy importante que las pilas no las debemos de tirar a la basura así nada más. Debemos de contenerlas en recipientes de plástico con tapa que sean resistentes, de preferencia transparente para que se vea que son pilas lo que está dentro. No necesariamente, o le pone una etiqueta que diga baterías usadas. Y bueno, llevar este recipiente cerrado, ya que una vez usted lo llene, llevarlo a un centro de acopio de baterías. Puede acercarse al ayuntamiento o al Palacio Municipal, si usted vive en algún pueblo, y les invitamos a que de investigue dónde puede llevar estas pilas para su apropiado desecho, ya que son altamente contaminantes y están perjudicando terriblemente a nuestra salud. Así que les invitamos a que por favor no tiren las baterías así nada más al basurero, sino que las contengan y las y entreguen a los lugares que están autorizados para tirarlas o aislarlas. Y bueno, otra recomendación, compren baterías recargables, estas duran hasta 6 años y así con eso puede evitar de estar tirando tantas pilas al recipiente que le estamos recetando, que ahí los ponga, ya al basurero no. Y bueno, esta es una ventana patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros, seguros de autos, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y educación. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com, compartiendo una tranquilidad segura. Hágale caso a Laura, cómprele un seguro también y verá. Además, se puede echar una conversada con ella, que son sensacionales esas conversadas. Bien, estamos hablando de las lecciones de vida de Michael Phelps. Fíjense, aquí estoy leyendo algo que ya le dio sentido, por lo menos a lo que hace. Él leyó el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Fíjense, dice, recientemente Phelps fue cuestionado sobre el sentido de su existencia. O sea, ¿para qué estaba él? Y respondió que está en esta tierra para ser el alma de su esposa y el padre de su hijo. Tener más medallas olímpicas que nadie ya no es su principal razón de ser, ya para nadie, ni para él. Bueno, él ya no encuentra en que le sigan diciendo que su objetivo es tener más, o su principal razón de ser son las medallas olímpicas. Hoy en día tiene un mayor equilibrio por esta decisión entre sus valores personales y profesionales, que eso es lo que te da a conectarte con tu alma, con tu espíritu y encontrar la esencia. Otro, el segundo punto, Laura, de lo que dijo Michael Phelps. De la responsabilidad ante los errores. Y bueno, las cosas no serán perfectas, se trata de cómo te adaptas a esas cosas y aprendes de tus errores. Fíjate, eso lo dijo Michael Phelps. Y bueno, la responsabilidad ante la vida se asume respondiendo a las situaciones que se nos presentan día a día. Hace rato, cuando inició el programa, Robert, tú decías que tachamos el error, criticamos el error. Y bueno, claramente él aprendió que al hacerse Michael Phelps responsable de sus errores y aprender de estos errores, pues le daba una gran sabiduría y una conciliación consigo mismo. Yo creo, fíjense, que a fin de cuentas en la vida, las cosas, yo siempre he dicho, suceden por algo. Habría que ver cuál es el mensaje que tú recibes de eso que sucede en la vida. Yo creo que aquí que hay algo importante. Mire, aparte de reconocer Michael Phelps la crisis por la que estaba pasando y tomar decisiones que evidentemente afectaron su carrera y su reputación, o sea, todo el mundo se enteró que incluso bebía mucho y tenía problemas con el alcohol, etcétera, o sea, afectaron su reputación. Michael Phelps hizo conciencia de sus errores, o sea, reconoció sus errores y decidió ingresar a un centro de rehabilitación para enfrentar sus problemas con el alcohol. ¿Qué valor se requiere hacer eso? Porque muchas veces estás mareado con la fama, el triunfo, como le pasó a muchos rockeros, que murieron inclusive de la droga. Por sobredosis, sí. Entonces, qué importante es este sentido. Y la respuesta, como dice Viktor Frankl, no solo es una respuesta verbal, sino que hay que entender cómo estoy actuando, qué siento, cómo mi cuerpo reacciona, cómo mis emociones reaccionan, y esa es la parte fundamental. Yo creo que las medallas más complicada y valiosa que nos podemos colgar es la de hacernos cargo de un error. Qué linda frase de Michael Phelps. Y la última, reinventarse, Robert. Reinventarse. Acabo de encontrar la pasión por hacerlo de nuevo. Y ahí lo tiene. Fue a las Olimpiadas de Río y se ganó otras 8 medallas. Y no se compró la historia de lo que ya había hecho y no se autoetiquetó de lo que ya había sido, sino que se reinventó, se atrevió a encontrar su nuevo ser y a crear ese nuevo ser que él quiere ser. Se acabó el programa. Gracias. Listo, Robert, ahora. Vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisora. Aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.